Ahora tenemos al aire a José Góngora, que es candidato por la agrupación Lilloy de Ciencias Naturales. ¿Me escuchás, José? Sí, te escucho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿querés que nos contás un poco cómo, cuál es su caracterización, qué piensan? Bueno, yo nace el año 2011, en el mes de octubre, cuando se iban a realizar las elecciones para el centro de estudiantes, en base a sentirnos no representados por las agrupaciones que existían en ese momento en la facultad. Entonces surge a partir de un grupo de estudiantes de los últimos años de la carrera de la facultad. Y bueno, ese mismo año al centro de estudiantes, al año siguiente, en las elecciones del 2012 del consejo, se ganan dos representantes en el consejo directivo. Y bueno, nace a partir de eso, la inconformidad de la política estudiantil que existía en ese momento, tanto en nuestra facultad como a nivel universitario. Claro. Bien, ahora para estas elecciones de la próxima semana, ustedes se presentan solo, ¿verdad? Sí, yo es una agrupación que tiene bajo un grupo de estudiantes heterogéneos con muchas veces ideologías muy diferentes dentro de la misma agrupación. Claro. Y bueno, todas las decisiones se toman de manera horizontal. Y la vez cuando se debían realizar las elecciones para consejeros superiores, también estuvo la opción de formar un frente, pero bueno, se llevó a votación y fue negativo. Bien. El cálculo que esa postura es marcada en nuestra agrupación, ¿no? Solamente si formamos un frente, solamente es con estudiantes independientes que nosotros consideremos independientes también. Bien. Bueno, ¿me comentas un poco cuáles son las propuestas de su agrupación para estas elecciones? Sí, más que propuestas específicas, dentro de la facultad tenemos muchos problemas, muchas cosas a mejorar, qué sé yo, en materia de especialidad, tema de viaje en el campo, inscripciones, regularidades, todos esos objetivos específicos los consideramos hasta veces que son muy obvios las cosas a realizar. Nosotros más apuntamos a seguir con la línea de gestión que tuvimos durante este año, que es el ir por la transparencia y el manejo de la facultad. Claro. En lo que es presupuesto, en lo que es puntos docentes, en lo que es todo lo que tenga que ver con la facultad, y mayor intervención de los estudiantes en las decisiones de estas cosas. Bueno, y a nivel y un poco más grande, en lo que ya se requeriría salir de la política de la facultad para llegar más lejos, el tema del boleto estudiantil, el tema del comedor universitario, que son cosas que llevan mucho tiempo de trabajo, y la idea es este año empezar a ver más frutos sobre esos temas. También escuchaba al representante de Darío Santillán hablaba de la democratización de los órganos del gobierno, de la facultad, de la universidad. También es un tema que queremos poner en debate. Claro. Y bueno, también eso, ¿no? Ganar mayor, ¿cómo se diría? Participación de los estudiantes y generar espacios de debate a todos estos temas que en día están tan instalados, se habla mucho, pero a veces se conoce poco. Así entonces, es. También es poner en la mesa de debate para poder, proyectar cosas. Bien, y contame un poco, además de ustedes, ¿quién más se presenta ahí? En nuestra facultad se está presentando el Movimiento Humanista. Franja Morada, desconozco a último momento qué pasó, pero... Claro. Pero el Movimiento Humanista, Lilloy, y en el caso del presidente, Franja Morada. Ah, mira, bien. Bueno, entonces, recordemos, las elecciones son el próximo martes 7, ¿verdad? El martes 7. Bien, bueno. Muchas gracias, José Góngora, que sos candidato, ¿verdad? Sí, candidato a consejero. Ahí está, bueno. Bueno, agradezco por el espacio y bueno, que tengan muy buen día. Bueno, muchas gracias, José. Aquí estuvimos charlando con José Góngora, que es de la agrupación Lilloy de Ciencias Naturales.